acabando porque esa agua viene de Cautín, Cautín. El agua que tenemos nosotros viene de Cautín. Entonces, pero ya no viene agua porque la forestal le ha secado todo. Entonces estamos en ese proceso y aunque no se ha conversado nada todavía, pero nosotros seguimos recuperando así clandestinamente. Seguimos recuperando ese territorio para que los chicos igual, para que mi hermano, mi hermana tengan un lugar para donde vivir. Entonces esa es la historia, sigue recuperando Temulemu, sigue una escuela de verano, autónoma, autogestionada. Decir que el ICAN es el más pequeño, 17 años, o sea, vivió en la época de resistencia de Temulemu. Contar que cómo podemos encontrar la música de los Huerquén en YouTube. Bueno, sí, la música de los Huerquenes lo pueden encontrar en YouTube. Una grabación, La Lamiancita, el tema más conocido, está en el canal de Santa Feria en YouTube. Y los otros temas están en otros canales, pero hay que buscarlo por los Huerquenes del Amor y aparecen al tiro. Muchas gracias, Licán. Entonces, ahí estábamos con uno integrante del Huerquenes del Amor. Ahora está tocando Escopetazo, así que vamos a dejar con el ambiente de afuera. Muchas gracias, Licán, también por participar de esta tocata, Huaychanul Caltún 2. Chaltu. Escopetazo. Libera, libera a los presos por luchar, libera, libera a los presos por luchar, libera, libera a la presa por luchar, libera, libera a los presos por luchar. Cómplice del viento, lásese, cómplice del viento. Dicen que cantando con la voz del pueblo, por las calles y cantando a Caramazo. Lásese, cómplice del viento, lásese, cómplice del viento. Dicen que cantando con la voz del pueblo, por las calles y cantando a Caramazo. Lásese, cómplice del viento. ¡Lásense con mis pies del viento! ¡Huechan! Única solución, insurrección. Única solución, insurrección. Única solución, insurrección. Única solución, insurrección. Insurrección, insurrección. No queremos su paz, queremos nuestra tierra, si la sangre sobra para defenderla a ella. Sangre de tus hermanas, dicen que te pelea por parte del Mapu y toda su riqueza, lejos de presidentes y estados terroristas. Reciben y protegen tamperes capitalistas. No somos de Bolívar, tampoco imperialistas. Somos la divina rabia, somos autonomistas. Lo que hace nuestro puño, el pelo se ilumina. Nuestra de libertad, la memoria sigue viva. Es una herida abierta, profunda que nos hiera. América Latina con su pera para afuera. Nuestra de campesina hace una coherencia. Vieron, pero no lo trajeron la miseria. Yo trajo la paz y no dejo nada. Tiro y ignorancia que nos hicimos a plata. Yo te lo por la paz y no lo dejo nada, tiro dinero al tercero si usa plata. Yo te lo por la paz y no lo dejo nada, tiro dinero al tercero si usaba plata. El que no si usaba plata. El que no si usaba plata. El que no si usaba plata. Única solución, insurrección. Única solución, insurrección. Única solución, insurrección. Única solución. Insurrección, insurrección, insurrección. Tierra y libertad. Tierra, tierra, tierra y libertad. Los pueblos indios siguen en la lucha por la dignidad. Tierra, tierra, tierra y libertad. Sigue la eterna lucha contra el enemigo capital. Tierra, tierra, tierra y libertad. Los pueblos indios siguen en la lucha por la libertad. Tierra, tierra, tierra y libertad. Tierra, tierra, tierra y libertad. Destruye el capitalismo. Hermano, aviso de autoridad, hay un jeep que está afuera que no deja salir a los autos. Por favor, el dueño del jeep que lo vaya a sacar, por favor. Un jeep blanco, está puro dando jugo. Ya, sigamos. Fuga. Abajo todas las cárceles del mundo, que están hechos por los ricos, para los pobres, hermano. Abajo sus cagadas de cárceles. Se escucha el sonido de la llave, ven a ver. Pero los carceleros a golpearnos otra vez. Se quedan los cadetos en un silencio. Será la última vez, un jugador del infierno. Todos juntos a los techos, venceremos en el cielo. Contaremos dignidad, a este punto mundo enfermo. Que lo trato como el terco y lo tiro el basurero. Somos la consecuencia del dinero, del dinero. Paga mejor a la, saque de moneda. Pues si no castiga tal que no come de su mierda. A que se resigna, a vivir en la miseria. A que se revela, ya el que recupera. Todo ser inadaptado que no encaja en el sistema. Una sociedad celta, la cárcel espera. El viento, la tola, la tierra se espera. Confina que no se va a abrazar. La única de la del futuro no primitivo. Seremos a viajar nevando en el cantar incendio. Que la última celda, la isla se expande. Y no crean que hay tregua, los seres fiscales. Todos son la vera, noche iluminosa. Los muros concreta, la cana revienta. Los cabros en la llega, reviendo esa brecha. La eterna sospecha, volando sin rumbo. A fértiles tierra. Ahí nomás. Como el aire respira, que la mentira se va, no como la vez se negra. Voy de mano, huye, que no quedo allá. Pasará su patena, será felicidad. Que quiero libertad, como el aire respira, que la mentira se va, no como la vez se negra. Voy de mano, huye, que no quedo allá. Pasará su patena, será felicidad. Hacia la libertad. Huye, huye, huye, huye, huye. We'll be right back. Yo tenía un compañero, pero masacrado, mi pueblo quemaron, horror de los cuartos, la muerte vaciada, bailaba en el llanto, grito de los pobres, lo fue escuchando, un inicio llorando, ya tiempo pasado, la venga los ojos, la pared de claro, que tal vez estado por el puto estado, para detenerlo, tienes unos cuantos del miedo, o sea, tu fila de estado, trujando las vidas del pueblo explotado, por lo humillado y bien avanzado, o cárcel y balas para estar callado, ya estamos claros que el autoritario se naturaliza, siervos y amos, matemos al pago que lo han infiltrado, borrando el vitillo de lo programado, no olvides. No olvidamos a nuestros hermanos cubriendo el rostro con fuego a las manos. No olvidamos a nuestras hermanas cubriendo el rostro con fuego a las manos. Quiero libertad, no voy a respirar, que la mentira se va, tome la mente negra. Mi hermano huye, que no quede para allá, hasta la puta antena se crecerá. Quiero libertad, no voy a respirar, que la mentira se va, tome la mente negra. Mi hermano huye, que no quede para allá. ¡Fuego a la cárcel! Vale, vale. Oye, ahora hay auto rojo, porque está guayando. Saquen los autos de ahí, que puede pasar la gente, porfa. Los que vinieron en toco, recómense su auto. Ahora está guayando el auto rojo, dicen. Parece que es de Marwa. Es un Corsa rojo. Oye, Marwa, saca el auto. Corsa rojo, sin patente. Patente adulterada. Se acercan amenazas con los signos de plata, trayendo la mentira con el miedo como arma. Muchos caen en sus trampas, le ponen precio al alma. Otros entregan la vida por la justa y noble causa. Continúa tu atefalla, porque ellos de las armas. Uso ley y nos condenan, nos persiguen y nos matan. En esta tierra vivas, cota de herida, esperando la venganza que sus hijos avivan. Tú tienes la benzina para tanta policía, tú tienes el coraje de aquellos que combatían. Aquí se lo confía, que viviendo rebeldía. Cada día se lucha contra su plutonía. Con su rutina, la escuela sin mentira. Rápido que ya ingresa con su pura energía. Defensa de basura y basura de invisiva. Sin emocionar de construir anarquía. Esquivado, vamos con mi bicicleta. Yo camino siempre donde el viento lleva. La lluvia distrata, que va diferente. De la muerte seca que un humano deja. Y quiere que la tierra no tenga su respuesta. Si los hijos no te acercan lo que ella no llega. Como fieras, como quieras, declarando la guerra. Ante la tripa del loco, destructor del planeta. Destructor del planeta. Tus ciudades arderán junto con la miseria, desnudos en la hoguera, sin miedo a tu moral. Danzaremos en las ruinas de tu inmunda sociedad. Es la ira incendiaria que trae la anarquía. Tus ciudades arderán junto con la miseria, desnudos en la hoguera, sin miedo a tu moral. Danzaremos en las ruinas de tu inmunda sociedad. Es la ira incendiaria que trae la anarquía. La anarquía. Que viva la anarquía. Yo. Despojados del miedo, tanto odio en el pecho. La rabia heredada por años de precio. Nos pusieron un precio, un número, un credo. Nuestro objetivo de servir a sus seres. Los clavos del olvido, para servir a los ricos. Poseen su culpable, todo el servicio. En las calles, en la bola, con la pata, con la boca. Nos pusieron de rodillas, nos pusieron de esposa. Sigue la historia del poder y su modo de la gente colectiva. Va gastando energía, entregando la vida. Tal bajo su herida, para que el chico tanto solo su mercancía. Dejar de ser proletario, para ser dinamita. No seremos sus brazos, pero está fructiva. Separarse con buena gente, cuantita pelea. Que te estés mal. En defensa de la tierra. En defensa de la tierra. Tus ciudades arderán junto con la miseria. Desnudos en la hoguera, sin miedo a tu moral. Danzaremos en las ruinas de tu inmunda sociedad. Es la ira incendiaria que trae la anarquía. Tus ciudades arderán junto con la miseria, desnudos en la hoguera, sin miedo a tu moral. Danzaremos en las ruinas de tu inmunda sociedad. Es la ira incendiaria que trae la anarquía. Tus ciudades arderán, tus ciudades arderán, tus ciudades arderán, tus ciudades arderán. Buena, buena, cabros y cabras. Especial de acá. Este tema está dedicado a los distintos RT de los territorios que están en resistencia, a los órganos de resistencia territorial. Silencioso contra pájaros, camina el interior contra el clandestino. Porque eres con el viento, palabras de sabios. Peligros de lo que más, de gente cuidado. Apenas en tristeza, si los chocan pequeños. Regalos disparando a mujeres y ancianos. Batera de desangra, asistia de odio. Caminos incendiados, tanto como vencemos. Como lo hicieron los ancestros, contigo invasor. Lugares en el cielo, gritos de rebelión. A los llenos con villano, que al corazón. Con felicidad, romanticismo, con un caso yo me voy. Se pide el permiso, hay el protector. Con ningún pedido, coraje y valor. Cuidado, soltamos al campamento policial. Bajamos de los cerros, listos para atacar. Y vengar, he matado a nuestra comunidad. La fuerza, la fuerza para el pago de rogar. Escucha los disparos, fuego cruzado. Haciendo cama y con el bosque nos miramos. Quedó todo arrasado, otro fue ajusticiado. Nadie de los pequeños, su cola se ha trufado. Al fin hemos llegado al lugar indicado. Nos separamos del amanecer, se ha asomado. El buen ya ha comenzado. El igual se ha asomado, el buen se ha comenzado. Ya van a ver. Ya van a ver, Paco Conche, tu madre. Ya van a ver, ya van a ver. Todas las balas se van a devolver. Ya van a ver, ya van a ver. Todas sus balas se van a devolver. Ya van a ver, ya van a ver. Todas las balas se van a devolver. Ya van a ver, ya van a ver. Todas las balas se van a devolver. Son tiempos soportados de la iglesia del forestal. La medicina se trata en octa de brotar. Compararon las aguas, ocuparon nuestras sierras. Por tanto, no es ya. Otro civil y con ideas sin vergonzar. El campo decidieron salvo el evento en Chan. Estamos solos en los salvos y esperamos que yo vuelva. A filos espera el guacho y su noche en la visión. No puede ir a mal, no sabe para ir a lucha. No dispara de matar, este padre es cualquier puta. Que se lo reunamos con ningún y con Matías. Pero la victoria llegará algún día. Esta lucha que se puede cada vez más afectada. La resistencia no se frena con sus balas. La resistencia no se frena con sus balas. La resistencia no se frena con sus balas. Ya van a ver, ya van a ver. Todas las balas se van a devolver. Ya van a ver, ya van a ver. Todas sus balas se van a devolver. Ya van a ver, ya van a ver. Todas las balas se van a devolver. Ya van a ver, ya van a ver. Todas sus balas se van a devolver. Chiquillo, el dueño o la dueña de un auto verde que hay, por favor, lo podemos ver. Los peñis que vinieron a bañar, los huerquenes del amor, no se pueden ir porque el auto le está obstruyendo la salida. El dueño o la dueña de un auto verde, que lo mueva un poquito para que puedan salir los peñis, porfa, que se tienen que devolver para el campo ahora. Tormenta el caos. Hagan los aplausos. pozo. Abramos los ojos, no habrán calabozos. Solo preso, resiste y espera en el cuento. Tras el arrebato, los sistemas, tenemos el mundo, sigamos el vivo. Servidos en juntos, acabamos de luto. El sentir cotidiano que fueron los amos. La magia del caos, que vengan los chatos. Queremos el viento, tormenta del caos. O las insurrectas que atacan y show. Para la violentad de los abiertos. Queriendo ser libre, quemando los tempos. Oído tu pueblo, rompiendo el cemento. Te brota la rabia, golpeando los miedos. En noche insurrecta se hace la fe. La tierra del bosque, protege la tierra. Acaso ya tiembla, se oye sirena. Puta y incendiaria, sangre de la pena. Bajo y allá rima con la sed de guerra. No hay una cine en la periferia. Todo el olvido que trae el sistema. Se pudre sin el sol, son de la buena. Volvamos atrás, volvamos a la tierra. Sentando de vida la muerte que espera. Buscando un nuevo comienzo, ves el lejos, la libertad mental, de repente carceleros, de la mentira me prendo. Eso mi pueblo, aquí miras en tu día que te daba de pequeño, sin libre como el viento, que sea un nuevo puerto, muchas maduras, y lejos de convento, desde el este niño, que dice mi cariño, se ha alejado de este mundo, corrompido y con una. Un círculo, sin ves el círculo, ni toque, instinto, la llama del oprimido, no soy perseguido, soy tu mejor amigo, dice la muerta caldera, se te asesino si la noche cae. Soy la tierra, abrázame, todo eso va claro, la mentira no cabe, los ojos rabiosos, ventando la sangre, si vivo a ti vivo, alumbrando la calle, callo mentira, así te domina el poder. Y un templo de presa en la vida, el tiempo da pura, tú comes basura, cabo vos de no andar a la sepultura, revive en el amor, lo difícil, locura, sin carnas, sin fuerza, sin poner la cura, la danza macabra de la de la suerte, derecho sagrado a la rebelión. Derecho sagrado a la rebelión. Lluvia, viento, furia de lamento, somos la resistencia, coraje del ancestro, sintiéndolo no vivo, el espíritu infierno, con hambre de vida, rompiendo el cemento. Lluvia, viento, furia de lamento, somos la resistencia, coraje del ancestro, sintiéndolo no vivo, el espíritu infierno, con hambre de vida, rompiendo el cemento. De elecciones el domingo. Recuerden no ir a votar. Día de votar, por otro payaso dejará su libertad, su lindo discurso preparado ya está, basuras ambiciosas, no se de gobernar. Izquierda, derecha, mierda con otro no. Seremos su pesadilla cuando se vaya el sol. Somos hijos del pueblo trabajador. Dinamitaremos al Estado represor. Otros años de libertad, no cabe en su puta zurda, su pelo de mentiras, caricias y tortura. Otros años de libertad, se forja la vida dura de la voz de clandestinas, la democracia muda. Anula el voto, anula con la tula. Objeta con la teta. Última tomita. Solo me agradan los putos policías muertos. Ya hermano, con esto terminado, para que siga el mambo, de ahí viene Tierra Oscura. con todo el odio a la bastarda policía. Solo maldad, los policías muertos, superpoder derrochado por el fuego reventado. Al policía que tortura y de violenta, no corresponde hacerle comer mierda. Policía muertos, policía muertos, policía muérete. Sus uniformes por el suelo, mis odiados, quedan quebrados por el fuego reventados. Al policía que tortura y de violenta, no corresponde hacerle comer mierda. Policía muertos, policía muertos, policía quémate. De niño cultivado, un novio contra ti, perro de los ricos, con cara de longi, y tu futuro allanamientos, siempre el terror, la venganza será con benzina y con fuego. Solo me agradan los policías muertos, solo me agradan los policías muertos, solo me agradan los policías muertos. Solo me agradan los policías muertos. Solo me agradan los policías muertos. Solo me agradan los policías muertos. Solo me agradan los policías muertos. Solo me agradan los policías muertos. Policía muertos, policía muertos, policía quémate. Mira cómo se quema el Paco Culiao. Vale, hermano, bacán, que siga el mambo, ahora se viene Tierra Oscura, por favor, acercarse al escenario.